11 y 47 minutos, nosotros que seguimos en la sintonía de la mañana y seguimos hablándoles de actualidad local. Una de las citas, ya las hemos recogido ya, es todo el trabajo que se está llevando a cabo con motivo del desarrollo de la 14ª edición del Belén Viviente. Recuerden que esta noche es reunión para aquellas personas interesadas en colaborar con el Belén, participando o simplemente colaborando con su organización. Pero también hay otro foco de atención dentro de la actualidad de este fin de semana y son los relacionados con los actos que se van a desarrollar en conmemoración al 25 de noviembre, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. De hecho, bueno, pues precisamente el pasado 18 de noviembre arrancaban las actividades que se van a desarrollar en concreto del 18 al 28 de noviembre en nuestra localidad. Y este fin de semana cobrará especial protagonismo con iniciativas como la Tercera Marcha Popular contra la Violencia de Género. Vamos a hablarle de todas estas iniciativas, a recordarlas y a comentar los detalles pendientes con la responsable de Política de Igualdad en el Ayuntamiento de Ubrique, con Remedio González, que ya nos acompaña a través del teléfono. Remedio, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, las actividades conmemorativas o con motivo del 25N se vienen desarrollando ya desde el pasado 18 de noviembre con talleres, con distintas acciones, ¿no?, que se han emprendido. Pero un poco este fin de semana y de cara también al martes es cuando van a aumentar con el desarrollo de otra serie de actividades. ¿Por dónde comenzamos? Pues en principio por hacer una pequeña corrección, porque el taller que teníamos previsto para comenzar el día 18 de noviembre finalmente comenzó ayer, 20 de noviembre, por motivo de los departamentos que tuvieron que hacer una preselección de las personas que se habían inscrito. Entonces, como comenzó el día 20, se va a trasladar su finalización al 4 de diciembre. Siguen siendo las mismas 5 sesiones que comentamos en un principio. Lo único que ha cambiado es el día del comienzo. Pues, por tanto, esa es una de las iniciativas, ¿no?, que se están llevando a cabo, ese taller que arrancaba precisamente la jornada de ayer. No es la única actividad, también podemos hacer referencia precisamente al resto de iniciativa y entre ellas, bueno, pues recordemos la Tercera Marcha Popular contra la Violencia de Género, que tendrá lugar este domingo, 23 de noviembre, con un itinerario que ya conocemos y que podemos hacer público, ¿no? ¿Se te parece? Así es. La más próxima nos lleva este domingo, 23 de noviembre. Esperamos que el tiempo nos acompañe y que podamos disfrutar todos de esta Tercera Marcha Popular contra la Violencia de Género. Pues bien, el itinerario va a ser el mismo que el del año pasado. El primer año tuvimos el problema que hicimos un itinerario un poco más corto y que las personas participantes se quedaron con un poco de ganas de más y se modificó en ese momento. El año pasado, al parecer, estuvo bien dentro de las expectativas de los participantes y hemos decidido que sea el mismo itinerario. Saldremos desde el centro de la Avenida España a las 11 de la mañana. Tenemos previsto, después pasaremos por la Avenida de los Callejones, llegaremos al Parque Rafael Alberti, donde se hará una parada, seguidamente por la Avenida Carlos Cano, Avenida Juan de la Rosa, Avenida Miguel Reguera y San Francisco. Llegaremos a la Plaza del San Juan, Torre Nevada, Plaza de la Santísima Trinidad, Toledo, el Jesús, Jesús Nazareno y la Plaza del Jardín, donde haremos una segunda parada antes de su finalización. Seguiremos por Presbítero Cano Montero, Avenida Diputación, Plaza de Nuestra Señora de la Estrella y llegará de nuevo al centro de la Avenida España. Ya se ha publicado este itinerario en nuestra página web, también le habéis dado publicidad desde nuestra radio municipal y las inscripciones, como se ha publicado, se abrieron el miércoles 19 en la oficina de turismo de 4 de la tarde a 7 de la tarde. Toda aquella persona que esté interesada puede realizar su inscripción, como digo, en la oficina de turismo de 4 de la tarde a 7 de la tarde, hasta el sábado. Bueno, pues ahí queda, por tanto, hay que inscribirse, ¿no?, para participar. Sobre todo también para obtener, creo que era la 100 primera, no sé si recuerdo exactamente el dato. Como todos los años, las 100 primeras inscripciones obtendrán un obsequio. Normalmente es una camiseta y teníamos previsto entregar otro obsequio, pero que por motivo ajeno a nosotros no será posible entregarlo dentro de la misma carrera, pero como era ya nuestra intención, pues aquellas personas que participen y se hayan inscrito, posteriormente le indicaremos dónde pueden recoger el segundo obsequio. Uh-huh. No sé si recuerdas el año pasado cuántas personas más o menos participaron en la marcha. Pues no, el número no lo tenemos contabilizado. Como mínimo 100, ¿no? Un poco menos afluencia que los años anteriores. Uh-huh. Probablemente por el tiempo hacía más frío y entonces las personas más mayores, incluso los padres que siempre acompañan con los niños, pues en este caso no nos acompañaron con tanta afluencia. Pero yo creo que este año ya se va consolidando, que es una actividad bonita para realizar un domingo que son políticas transversales. Por una parte queremos poner de manifiesto nuestra repulsa a la violencia de género y por otra parte también queremos activar un poco el cuerpo y la mente de grandes y de pequeños. Uh-huh. Sí, hay que aportando también esa actividad, tercera marcha popular contra la violencia de género, este domingo 23 de noviembre a las 11, con la salida del centro de la Avenida España. Están invitados a participar pues todos los ciudadanos, mujeres o no, que quieran colaborar en esta causa, ¿no? Que quieran más bien solidarizarse y bueno, pues ejercer también esa protesta, ¿no? Repulsa contra la violencia de género. Así es. El resto de actividades que se van a desarrollar pues nos llevan, por ejemplo, a la concentración, el acto ya puramente reivindicativo que se realiza el martes 25 de noviembre, es el día en el que se conmemora la lucha contra la violencia de género. Y bueno, pues ahí queda ese acto reivindicativo en el centro de la Avenida España. ¿Podemos entrar en detalle y comentar un poco cómo se ha organizado y qué se va a hacer? Pues este acto lo organizan las asociaciones Mujeres Vecinales y Preformación, y consiste, como todos los años, en la colocación de unas velas en el centro de la Avenida España, dibujando el lazo conmemorativo y una suelta de globos con los nombres de las mujeres asesinadas durante este año por esta causa. Será a las 6 de la tarde en el centro de la Avenida España. Posteriormente, cuando terminemos el acto, daremos lectura al manifiesto consensuado por las distintas provincias andaluzas y que nos ha remitido la Diputación. Uh-huh. Es el que durante los últimos años además también se da de lectura, ¿no? Para, bueno, pues un poco coordinar. Hay diversos manifiestos, cada administración lanza uno, pues no solo administraciones, también, no sé, por ejemplo, colectivos, sindicatos, todos se pronuncian en torno a este día y, bueno, pues hay que seleccionar uno, en este caso el consensuado, ¿no?, por las provincias gaditanas. Correcto. Por las provincias andaluzas. La provincia andaluza, exactamente. Vamos con más cuestiones dentro de los actos. Bueno, pues queda hablar de la parte más divulgativa y formativa también, ¿no? En este caso se pone en marcha con Violencia de Género 3.0. Pues sí, le estamos intentando dar la mayor difusión posible a esta actividad porque nos parece muy interesante de cara a los padres que puedan tener una formación sobre esta materia para que lo puedan poner en práctica en nuestras casas. Nunca sabemos cuándo vamos a ser víctimas, cuándo nuestros hijos o hijas van a ser víctimas, en este caso hija, de esta lacra. Entonces, pues ayer mismo contacté con los representantes de las AMPA, de los distintos institutos de nuestra localidad, y les hicimos entrega de una hojilla de inscripción, el programa que se va a llevar a cabo desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde en el Francisco Fatou, y de el dossier que nos envió la empresa para presentarnos y explicarnos en qué consistía esta actividad. Todo esto se hace porque a veces pues sí que nos indican los ciudadanos que tienen poca información, que no les da tiempo a escuchar la radio, etcétera, etcétera. Somos personas muy ocupadas, estamos cuidados de los hijos, con el trabajo. Hemos creído imprescindible por la materia que se va a impartir en esta jornada, que llegue lo más directamente posible a la ciudadanía a la que quiere realmente incidir. En este caso ya nos pusimos en contacto con los coeducadores y coordinadores de los planes de igualdad de los centros, con los profesorados, y nos quedaba pues las AMPA. La AMPA siempre ha sido un sector al que nos ha costado un poco más llegar, y espero que toda esta información les sea de gran ayuda y puedan inscribirse y puedan disfrutar de esta actividad que esperemos sea amena para todos los participantes. Uh-huh. Recordemos además que toda esta difusión en los centros escolares es porque se trata de un taller de coeducación y prevención contra la violencia de género, sobre todo en el ámbito de las redes, de las nuevas tecnologías, de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y sobre todo orientado pues en el sentido del aumento de la violencia de género entre menores. De hecho, bueno, recientemente se publicaba, no creo recordar, en el Diario de Cádiz esta semana, noticia ofrecida por las administraciones autonómicas en la que, bueno, pues el aumento de la violencia de género entre jóvenes era preocupante en la provincia de Cádiz. Había, bueno, pues incluso jóvenes, niñas de 16 años que tenían o que tenían que tener protección ante esa alarma, ¿no? Ante ese aumento de la violencia en este segmento de la población. Pues sí, es muy, muy preocupante ver cómo se ha ido avanzando durante muchos años en estas políticas de igualdad, donde las administraciones aunan sus esfuerzos para dar acciones formativas, en este caso preventivas, seguir trabajando desde edades muy tempranas con los niños, pero sí que es de especial relevancia este incremento. El por qué no lo sabemos. Probablemente haya que hacer hincapié en esta vorágine que se nos está yendo de las manos. La vida de la comunicación actual pasa por las nuevas tecnologías. Nos hacemos eco de noticias diariamente a través de las redes sociales, más que de la prensa escrita u oral. Sí. Y a los padres o a las generaciones más antiguas todavía nos cuesta. Nos cuesta un poco adentrarnos en todas estas nuevas tecnologías y ver el peligro que conlleva un uso inadecuado de las mismas. Y por tanto queremos abrir un hito en estas actividades formativas, y un hito que vaya con los tiempos. No podemos olvidarnos que todas las acciones que vayamos llevando a cabo a nivel formativo tienen que ir acorde con la realidad que estamos viviendo actualmente, y la realidad pasa por las nuevas tecnologías, evidentemente, y es un peligro el que tenemos los padres, educadores y los propios menores y mayores con la utilización y con la recepción de ciertas informaciones a través de estos medios. Uh-huh. Pues ahí queda, por tanto, también ese taller que se va a desarrollar durante una única jornada, el 26 de noviembre, de 9 a 2 de la mañana, y hay que inscribirse, ¿verdad?, para poder participar. Sí, la inscripción es porque es un aforo limitado a unas 80 personas para poder desarrollar en condiciones óptimas el taller. Se pueden inscribir aquellas personas que estén interesados, o bien a través de las AMPAs de los institutos que tienen su hojilla de inscripción, o aquí en el ayuntamiento o en la Casa de la Juventud. Tenemos tres puntos abiertos y, como ya les digo, en el momento que esta mañana, por ejemplo, nos ha llegado el cartel informativo de esta jornada, porque queríamos que fuese todo un poco homogéneo para que se pudiese relacionar el cartel de anunciación con lo que realmente vamos a ver, pues esta mañana nos ha llegado y procederemos a la colocación en todos los centros y en los puntos estratégicos de la localidad para poderle dar mayor difusión si cabe. Pues son la parte formativa también dentro de ese conjunto de iniciativas que se desarrollan con motivo del 25N. Y bueno, por otro lado también, para cerrar, ¿no?, lo que es el conjunto de actividades, hace referencia a la función de teatro que llega financiada por el ayuntamiento y en la que se va a representar la obra Saharauis, un mundo de mujeres, y será ya el viernes 28 de noviembre. Así es, el viernes 28 de noviembre a las 8:30 de la tarde en el Instituto Francisco Fató. Uh-huh. Es la última actividad que vendrá un poco pues a ejercer de clausura, ¿no?, de las iniciativas con motivos del 25N. Hemos repasado todas estas actividades, ya las dimos a conocer en su día, pero queríamos recordarlas, sobre todo porque este fin de semana se acumulan las actividades y también por la proximidad, ¿no?, con el 25 de noviembre. No sé, Remedios, si hay alguna otra cuestión más en torno a este tema. pues animar a todos los ubriqueños y ubriqueñas a participar en cada una de las actividades que le proponemos, sobre todo porque el abanico es muy amplio. Tenemos desde actividades formativas como actividades más lúdicas, dígase la obra de teatro, o deportivas como la marcha popular. Creemos que un abanico suficiente para poder abarcar a todos los sectores poblacionales y animarles a que nos ayuden y nos apoyen a seguir realizando una labor, porque toda la organización cuesta mucho trabajo, mucho esfuerzo poderla llevar a cabo, y siempre intentando innovar, intentando llegar a todos los sectores. Pues recuerden, por tanto, las iniciativas en las que pueden participar. En principio, este domingo, tercera marcha popular contra la violencia de género, el acto de repulsa con la concentración el martes en la Avenida España, en el centro de la Avenida España, a partir de las 6 de la tarde, y por supuesto también se quieren participar en ese taller de coeducación y prevención violencia de género 3.0, lo pueden hacer escribiéndose previamente, y recuerden que se realizará el miércoles 26 de noviembre. Aquí nos quedamos. Remedio González, responsable de Política de Igualdad, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos de todas estas actividades. Gracias a vosotros.